Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estábamos ahí haciendo un curso rápido de conexiones a internet para que todos nos puedan escuchar del otro lado. Esto es Enredando las Mañanas, la edición del día viernes. Estamos todos enredados, estamos todos conectados, hasta incluso vía chat. Ahí se escuchan esos ruiditos también. Vamos a decir la verdad de todo lo que sucede en estas transmisiones. Nosotros nos reunimos, contamos cómo va el programa, decimos que va muy bien, estamos todos y todas muy contentos, que tenemos algunas cosas por mejorar. Algunas son estas que andamos ahí corriendo detrás, o de las conexiones a internet que se caen, como ha pasado esta semana, de los llamados por teléfono que no se concretan o atienden sujetos que no son los que esperábamos que atiendan. Y hoy nosotros aquí con esta transmisión a través de internet, aunque también por antena, hoy prestando los micrófonos de FM La Caterva desde el barrio de Barracas para todo el país. Esto es Enredando las Mañanas. Muy buenos días, Antonella. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días a todos y todas los que están del otro lado escuchando esta tercera semana de Enredando las Mañanas, que ya va concluyendo, pero con mucha información. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Julián, ahí del otro lado del vidrio. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. ¿Tres semanas ya? Tres semanas. Esto es un clásico de la radiofonía argentina. Un nuevo clásico de la radiofonía. No, y lo potente que tiene esto es que nosotros no pudimos o no estábamos pudiendo resolver el problema, pero están los compañeros de la retaguardia del otro lado ahí solucionando los temitas del streaming, la conexión a internet y demás cuestiones. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos un programa un poco cargado a contar qué vamos a tener hoy en este Enredando las Mañanas. Hasta incluso también vamos a darle continuidad a algunos de los temas que encaramos la semana pasada cuando nos tocó hacer la primera transmisión desde aquí, desde Barracas. Pero hoy vamos a estar hablando, por supuesto, algo que no podemos dejar de lado, el paro general del día de ayer, pero vamos a estar escuchando las voces de otros protagonistas. Va a estar el perro Santillán, delegado de la CEOM, referente de la CEOM allá en Jujuy, contando su visión del paro que sucedió, que ocurrió en el día de ayer. Sí, cabe destacar que ayer Enredando las Mañanas hizo una transmisión especial del paro, con los cortes en los diferentes puntos de la capital federal y algunas otras provincias, así que retomamos y seguimos la línea de los compañeros y compañeras que ayer tomaron el tema del paro como eje central de Enredando las Mañanas. Después vamos a estar hablando también con Belén Rebollo. Ella es fotógrafa de En Movimiento TV, que está procesada desde el año pasado luego de la feroz y brutal represión en el Borda. Vamos a estar hablando con Carlos Delfrade por el operativo que Página 12 denomina un plan para pacificar la ciudad. Hay que ver qué entienden estos muchachos por pacificar, ya que desembarcaron en la ciudad de Rosario 3.000 efectivos de la gendarmería. Debe ser que dan trabajo, vivienda, salud y educación para todos. Seguramente, seguramente. Así que vamos a estar compartiendo el análisis de Carlos Delfrade. También nos vamos a ir al Hospital Rofo, que fue lo que decíamos al comienzo de este picado, de este punteo de lo que vamos a tener hoy, que le vamos a estar dando continuidad a nuestra emisión de este viernes, que no me acuerdo qué día, es viernes 11 de abril del 2014. Y hoy vamos a tener un poquito de internacionales también. Le agregamos a este Enredando las Mañanas, Carlos Aznárez va a estar hablando sobre una movilización que se realiza el día de hoy por los presos vascos. Así es, pidiendo la amnistía de los presos vascos, una problemática que viene ya hace mucho tiempo. El Estado español ha endurecido sus políticas represivas para con los compañeros y compañeras que luchan por la independencia del País Vasco. Hoy hay una movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar hablando con Aznárez para que nos cuente un poco más sobre este tema. cambiando un poquito, tenemos dos puntos. Estos están confirmados, los puedo decir al aire, ¿no? Están, este no sabemos. Este pero... es Diego Armando Maradona, que estamos tratando de confirmar la característica de Dubái. Por favor, si alguien la tiene, que se comunique con nosotros. Vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros. Hoy a la noche hay en Córdoba la Peña Trashumante, que se hace todos los años, y va a estar tocando Real y Barrio Nuevo. Exactamente. Los compañeros de la Regional Córdoba están en la organización de la Peña, así que vamos a estar hablando con Matías de Zumba La Turba para que nos comente cómo vienen los preparativos de la Peña. Y vamos a ver si nos podemos comunicar con Real y Barrio Nuevo para que charlar un poquito con él de su presentación en la Peña y demás. Ey paisano, ¿qué pasó? Dice Rally Barrio Nuevo. También vamos a estar hablando de la revista NAN. ¿A quién vamos a tener de la revista NAN? A uno de sus redactores o integrantes de su comité editorial, un compañero que se llama Nahuel, con quien el otro día compartí una charla ahí en Éter. Nos invitaron para que hablemos un poco de la caterva, a él lo invitaron para que hable un poco de su revista, y después nos quedamos charlando, pegamos buena onda. Es un pibe divino, así que hoy lo voy a llamar para ver si tiene libre el fin de semana. El amor que florece y tiene lugar en los micrófonos de este Enredando las Mañanas. Cambiamos otra vez, no solo el clima de este ya cierre del punteo, lo que vamos a tener hoy, algo que nos toca muy de cerca a todos los medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Qué pasó con Radio Voces? Amenazaron en el marco del conflicto docente que se está desarrollando en La Rioja, amenazaron a Paola, una compañera de Radio Voces, así que vamos a tener su voz, valga la redundancia, para que nos comente un poquito el marco general del conflicto y cómo está ella en particular. Frío en la ciudad de Buenos Aires, después vamos a ver cómo está la cosa también en el resto del país. 16 grados la temperatura, 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a escuchar un poquito de música para cerrar este primer bloque de presentación de Enredando las Mañanas. Así es, hoy es viernes, los compañeros se están preparando para salir el fin de semana y Fernando TV le tiene ganas de escuchar un poco de cumbia. Así que para vos, Fer, Cariñito. Ahí va. Thank you.

conversando con los de la rural. Sí puedo creer que hay otros sectores que han venido hace tiempo teniendo relación con los de la rural, y bueno, se harán cargo, y la historia se hará cargo de juzgarlos, ¿no? Pero seguramente por intereses propios la sociedad rural ahora le conviene estar al lado de los trabajadores que llamaron al paro, y bueno, y hay gente del sindicalismo que no le hace asco a eso. Nosotros no, nunca nos vamos a relacionar con eso, sí con las necesidades de los trabajadores, ¿no? Carlos, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas, y desde ya que seguimos esta charla en cualquier otro momento. Bueno, un gusto, compañero. Ahí pasaba Carlos el Perro Santillán, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, el SEOM, contándonos su parecer, su punto de vista al respecto del paro que se realizó en el día de ayer, y que, como al principio, antes de entrevistarlo a él, decíamos, los titulares de y las tapas de los medios hegemónicos, de los grandes medios, de Clarín, Página 12, bueno, Página 12, vamos a ver cómo lo podemos caracterizar en este contexto, La Nación también, hacen esta caracterización, valga la redundancia, de un paro contra Cristina, un paro contra el kirchnerismo, y el Perro Santillán daba otra visión al respecto de esto. Hay algo interesante. Perdón. Perdón, nos estamos pisando. Esto no se hace en radio, Anto. Nos estamos enredando las mañanas. Una pastillita nomás. Hay algo interesante. Muchos compañeros abonados al kirchnerismo, por así decirlo, justifican las alianzas con Gerardo Martínez, Gildo Infran o algunos otros personeros de la derecha en nombre de un entendimiento de la política, de la realpolitik, que pareciera que los sectores más ligados a la izquierda no tenemos o no entendemos, porque nos quedamos con nuestro manual que nos impide cualquier tipo de avance o de alianza táctica. Ahora, cuando nosotros lamentablemente tenemos que compartir un paro como el de ayer con algunos sectores con los que claramente no tenemos nada que ver, nos tiran todo el purismo por la cabeza y nos acusan de traicionar nuestros principios solamente por convocar una huelga a la que también convocaron Moyano y Barrio Nuevo. Así que parece que no es la misma vara con la que se miden las alianzas de uno y de otro lado. No, y además en ese sentido es importante remarcar que el Pollo Sobrero fue contundente al expresar ayer que le revolvía el estómago compartir un paro con gente como Barrio Nuevo, pero la izquierda, digamos, se hizo presente con las formas de la izquierda, con los reclamos de la izquierda, que en muchos casos se agregaron consignas que no eran las consignas, digamos, además de las consignas generales de los convocantes al paro, se agregaron otras, por ejemplo, la absolución de los presos de Las Heras, que dio como un tinte distintivo a los piquetes y a la participación de la izquierda en el paro, ¿no? Desde ya, la participación en la calle, y lo que también resaltaba el Perro Santillán, que la presencia es del lado de donde están los piquetes, del lado del reclamo de los trabajadores, distinto a lo que hace la burocracia sindical, y lo que él también señalaba, los que les da un poco de asco estar al lado de los que huelen a obrero, hablando de esta burocracia sindical. Y en cuanto a lo de las alianzas tácticas, ¿qué se le puede reprochar o qué se puede señalar cuando hace muy poquito, y lo tengo acá para mencionarlo porque lo dijo también el Perro Santillán, se realizó el encuentro sindical combativo en el mes de marzo? O sea que hay distintas estrategias que también se van dando, que no es que uno se acerca o, bueno, esto, ¿no? Vamos a combatir un poco el purismo cuando hay algunos intereses o cuando se señala en determinadas ocasiones y se está errando bastante en un contexto donde hay que estar muy atento cuando se dan hechos como el del masivo paro del día de ayer. Lo que sí hay que destacar es que medios como TN, Clarín y demás hicieron, digamos, una apuesta mediática, fue todo el día diciendo es imposible entrar a la ciudad de Buenos Aires, está colapsado, digo, hicieron fuerza para que el paro, digamos, tuviera... En otras ocasiones lo invisibilizan, en esta que les sirve lo pusieron sobre la mesa todo el día. Fue impresionante como lo cubrió por lo menos TN, que es lo que yo estuve viendo. Lo que no para es este Enredando las Mañanas de este viernes 11 de abril del 2014. Antes de cerrar este segundo bloque de Enredando las Mañanas, ¿qué tal si recordamos a los medios que nos están acompañando en esta transmisión federal de la Red Nacional de Medios Alternativos? Sí, y prometemos un spot para la semana que viene. Ahí con va. Los nombres de todos los medios. Bueno, vamos a mencionarlos: La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, Radio La Quinta Pata, Radio Zumba La Turba, ANRED, que está haciendo la parte gráfica, los compañeros del colectivo Comuna de Mar del Plata, Che Barracas, acá cerquita, FM, La Riachuelo y Red Eco también en la parte gráfica. Antes de pasar a la canción que vamos a escuchar a continuación, quiero contar lo siguiente. Hay un compañero que está escuchando la radio que se llama Gonzalo, que pide que por favor demos una información acerca de un problema en el Joaquín B. González. El profesorado están tratando de hacer un cambio en el reglamento, quitándoles parte de su autonomía y cambiándoles el plan de estudio y las materias, con la posibilidad de que pierda validez nacional el título y pase a ser solamente un posgrado. Así que nos piden que avisemos esta situación. La fecha límite para resolverla es el 21 de abril, así que seguramente estaremos también siguiendo ese tema. Desde ya ahí vamos a estar acompañando este reclamo. Esto es importantísimo también, darle lugar a la comunicación con los que están del otro lado, que no son oyentes ni son personas que están ahí pasivamente, sino que están atentos y están haciendo también con nosotros este Enredando las Mañanas. Agregamos un medio a la lista que nos recuerdan los compañeros de La Retaguardia, Radio Capoma de Jujuy, que se incorpora hoy a este Enredando las Mañanas. Bienvenidos los compañeros de Radio Capoma de Jujuy. Ya nos vamos a la canción. Es un tema que nos sugirió, nos pasó, nos pidió Sebastián Corol, un compañero que está en Misiones, que nos pasó un tema del Chango Espaciuc, que es otro misionero, sobre los tareferos, que son los cosecheros de la yerba mate. Ayer, en el marco del paro, los tareferos se movilizaron denunciando el trabajo esclavo que hay en los yerbales. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Tarefero de Mis Pagos. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guaita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Cambito seco, prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y tu llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones, o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas. Ahí escuchábamos el spot presentación. Estamos dando a conocer a todo el país y, por qué no, también a todo el mundo, este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enumerábamos, mencionábamos, punteábamos a cada uno de los medios que nos están acompañando, que hacen, ¿no? Más bien que hacen esta transmisión, este Enredando las Mañanas. Sumamos, antes decíamos, a Radio Capoma, agregamos también a la Megafónica de Villa María y FM La Trinchera de Campana. Estos son los medios que se suman a este Enredando las Mañanas por FM La Caterva hoy, y por tantísimos otros medios que se irán sumando e irán enriqueciendo esta transmisión. Después vamos a estar atentos también a lo que nos dicen quienes están escuchando este programa. Se escucha el chat de vez en cuando, es que nos llegan mensajes a cada rato contándonos lo bien que la están pasando con este Enredando. Seguimos con más nota de las que tenemos aquí hasta las 12 del mediodía. Sí, antes vamos a agregar a FM La Trinchera de Campana, que nos habíamos olvidado de decirlo en el listadito que pasamos anteriormente. Bueno, ya estamos en comunicación con Paula Salvadores de Radio Voces, para que nos cuente un poquito. En los últimos días recibió amenazas en su Facebook por su rol como comunicadora popular, así que queríamos tener su voz para que nos cuente el marco del conflicto en general ahí en la provincia de La Rioja y cómo es esto de las amenazas. Hola Paula, ¿nos escuchás? Hola Antonella, sí, los escucho un poco lejos, los escucho muy bajito, pero sí, los escucho. Es porque estamos desde Buenos Aires. Bueno, los escucho como a 1000 kilómetros entonces. Y eso que estamos gritando además. Ahí está, esa voz la escuché como más clara, más cerquita. Ahí estamos. Hola chicos, hola cumpas, ¿cómo les va? Tengan muy buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas, ¿así se llama? Así se llama, Enredando las Mañanas. Qué lindo nombre, me gustó. Muy bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá estamos con mi compañera Camila Carrión. Como todos los viernes nos toca estar juntitas acá en Radio Voces haciendo el informativo de Noticias con Mate, el informativo de nuestro colectivo de comunicación. Bueno, Paula, si querés comentanos un poquito cómo fue esto de las amenazas que se sucedieron hace poquitos días, ¿no? Sí, fue el miércoles 9 de abril, me acuerdo patente porque ese es el día del cumpleaños de mi hija mayor. El 9 de abril yo subo en la red social, en la mía, en la privada, en la que está mi nombre, fotos de la policía reprimiendo docentes de Chilecito y otra foto de una docente intentándole explicar a un grupo de policías apostados en la puerta del shopping cultural Castro Barros, ex Escuela Normal. ¿Qué significa un espacio público y por qué los chicos tenían derecho de estar ahí? Porque los alumnos se encuentran acampando en la puerta del shopping porque no tienen espacio para tomar clases. Posteo esas dos fotos con una leyenda de sobre el aumento de sueldos y sobre a qué trabajadores sí se les había dado aumento de sueldo y que se notaba que se les había dado aumento de sueldo porque son los que más están trabajando en represiones, en custodiando los bienes del feudo en esta provincia. Y en el acto comienzan a llegarme amenazas a través de mensajes privados en el Facebook. Lo primero que veo yo es alguien que me responde muy agresivamente y de una manera muy baja y muy violenta en un posteo que pongo yo en la página de una radio de acá de La Rioja, una radio comercial, donde hago un comentario a un discurso del gobernador de la provincia del 17 de octubre, hablando sobre no votar vagos para las elecciones que en ese momento se venían. Entonces yo lo que agrego es, bueno, según él, mejor conocido que vago por conocer, hablando de la poca gestión que tenía en ese momento y que sigue teniendo el gobierno provincial, tanto a nivel educación como a nivel salud, porque acá está todo en crisis, hay piquetes, cortes de ruta en todos lados, porque la salud pública, tanto como la educación pública, están en crisis. Ahí es la primera respuesta que yo veo. Entonces, cuando yo lo busco, lo rastreo a través de mi Facebook, ya vi que me había mandado mensajes por privado muy agresivos, muy violentos, con muchos insultos, que me hablaban de una situación personal con mis hijas, que no es cierta, dicho sea de paso, que no es cierta, o sea, me acusaba de violencia familiar. Yo vivo en este momento sola con mi hija más chica, porque estoy separada, mi hija mayor ya tiene 22 años, y justo ese día yo le había mandado un saludo muy cariñoso y muy cálido a mi hija que cumple años. Entonces me sorprendió mucho por el lado que venía. A mí me parece que tiene que ver justamente con estos trabajadores que recibieron el aumento, de ese gran aumento de sueldo, que son los únicos trabajadores que han recibido ese aumento de sueldo, y que tiene que ver que para justificar ese aumento de sueldo los han puesto a trabajar un poco más en inteligencia y en ese tipo de cosas, porque no he hecho ni he dicho nada que no venga haciendo y diciendo desde que trabajo en este espacio, inclusive antes también. Es por eso que yo estoy en una especie de lista negra en la administración pública, donde por supuesto no puedo acceder a ninguno de esos trabajos, por quejarme cuando las cosas no me gustan o por decir cuando las cosas están mal. No me las doy de justiciera, ni mucho menos, simple y sencillamente soy alguien que no se calla. Y esas amenazas tenían que ver con cosas que yo había dicho y con cosas que yo había hecho, y data que mía, que únicamente tiene la policía. Eso me dio a mí la pauta de quién era, de dónde venía la amenaza, por qué era la amenaza también. Pero ese Facebook se borró, no existe más, ya no está más. Trato de googlear el nombre, tampoco existe. Supuestamente este chico era docente del profesorado de gimnasia de Formosa, también lo rastré por ahí, tampoco existe, no con ese nombre. Y estoy tranquila porque empezaron ahí, pararon ahí nomás, o sea, no fue algo que se haya extendido, tampoco lo hicieron a través de mi teléfono, que eso me asustaría un poco más, ¿no? Porque acceder a un número privado de teléfono es más difícil que acceder a una dirección de Facebook. Pero no lo han hecho, y me dan la pauta de que mucha data mía no tienen, lo cual me frenó para no hacer una denuncia ante la policía, de que iba a ser la excusa perfecta para tenerlos instalados en mi casa averiguando mucho más de mi vida, cosas que yo de verdad no me interesa ni quiero que sepan. Entonces opté por hacerlo público, opté por buscar contención y ayuda en mis compañeros y en mis compañeras, tanto del colectivo para el que trabajo, de Cooperativa Voces, como compañeros de la Red Nacional, que en el acto se hicieron eco y comenzaron a preocuparse por lo que me había pasado, hablando de publicar una gacetilla de prensa, publicar el ¿cómo se llama periodísticamente? Porque a mí la técnica me falta. Un comunicado. Se quería sacar desde la Red Nacional. Eso se sacó desde la Red Nacional, lo cual agradezco enormemente todo lo que se está haciendo. Y bueno, y desde que lo hice público se esfumó. No aparecieron más amenazas, el hombrecito tampoco apareció, dormí tranquila anoche en mi casa, mucha paz, mucha calma. Y bueno, ahí está todo bien, se ha estabilizado. La verdad que en ese momento me desestabilizó un poco tanta violencia con la que me atacaba esta persona. No me creía merecedora de ese trato, pero bueno, sabiendo de dónde viene o intuyendo de dónde viene, sí, son de manejarse entre las sombras de esa manera, ¿no? Paola, para ir cerrando, una pregunta más en relación a cómo está el acampe ahí en la escuela normal, cómo es la relación con la policía. Sabemos que está un poco complicado, si nos podés resumir en algunos minutitos cómo sigue la situación ahí. La policía está custodiando fuertemente las veredas, tanto de los comercios como las veredas de lo que es el paseo cultural, de lo que era la escuela normal. Se están apostados, cada vez mandan más policías a custodiar eso para no dejar subir a los chicos los gazebos que tienen, donde se cubren, porque acá está el tiempo feo, hace frío y llueve. Esos gazebos no se los dejan subir a la vereda, no los dejan ni siquiera usar los baños del shopping cultural. Están muy firmes con la decisión que han tomado. Anoche hubo una sesión en la legislatura donde el bloque liderado por el radicalismo y por el ARI, una es la diputada Lucía Ávila, que sale de las asambleas ciudadanas, propusieron, hay 4 aulas que se han refaccionado de ese edificio que están sin uso, están completamente vacías. Nadie sabe decir por qué no las pueden usar los chicos. Lo único que repiten como loros los funcionarios del gobierno es una decisión tomada, en el paseo cultural no. Es lo único que dicen, no dan explicaciones. Y han propuesto, recién ahora se ha aprobado en la Cámara de Diputados, construir un nuevo edificio con los tiempos que eso lleva y que eso va a llevar. Los chicos ya no tienen dónde tomar clases. Y la verdad que las propuestas que les acercan son muy traumáticas, son de alguien que de verdad la educación pública no le importa. Son formadores que el día de mañana van a estar frente a las aulas. Quieren partirlo en dos, como ya están haciendo acá con el profesorado Krusich, que están arreglando tarde, por supuesto, porque el profesorado de arte sí tiene su edificio, pero lo están arreglando. Se ve 4 obreros por día trabajando en esa obra, y lo repartieron en contraturno en 2 escuelas, que quedan muy lejos la una de la otra. Quieren hacer lo mismo con los chicos del profesorado Castro Barros. Quieren mandar un poco a la universidad, quieren mandar un poco a otro edificio, cambiarles el turno. Muy caótico lo que proponen desde el gobierno como solución, siendo que ese edificio se viene cayendo hace muchos años ya. Está frente a la Plaza 9 de Julio, fue en un momento el correo, en un primer momento, allá a principios del 1900. Después funcionó allí la Junta de Clasificaciones, funcionó también una escuela en ese espacio. Las paredes están electrificadas, los pedazos de mampostería del techo se caen encima de los alumnos. Hay aulas que están clausuradas porque no se pueden usar directamente. Los baños están en pésimas condiciones. Y lo único que están haciendo desde el ministerio es lo mismo que hacen todos los años, pintarle la fachada. Paola, completo, clarísimo y concreto, cumpliendo tu rol de comunicadora a la perfección. Te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y te hacemos extensivo también, antes de cerrar esta charla que nos aclaró el panorama y nos tranquiliza también que no hayan continuado las amenazas. Te hacemos extensivo, te decía, un saludo de Radio La Quinta Pata de Córdoba, que te están saludando aquí vía chat, así que ahí te compartimos este saludo. un abrazo enorme a todos los cumpas y las cumpas de Córdoba que siempre están presentes, también Javi, José, Romina, el pelado, así le dicen. Todos los compañeros están siempre muy cerca y si Dios quiere con ustedes también y todos los compañeros de la red este año nos vamos a estar viendo aquí en La Rioja, así como están escuchando. Así que muchísimas gracias, todo el tiempo han estado muy presentes, así que me he sentido muy contenida y me han dado mucha tranquilidad. Muchísimas gracias a ustedes. Lo mejor que podemos hacer nosotros, me parece, con estas cosas es hacerlas públicas para que no siga sucediendo, para que más o menos vayamos aprendiendo la metodología de esta gente que opera en la oscuridad y bueno, también saber dónde una puede buscar apoyo y solidaridad. Así que muchísimas gracias. Acompañamos tus dichos y desde ya que seguimos el contacto en cualquier momento. Claro que sí. Muchas gracias y buenos días, chicos y chicas. Ahí pasaba Paola Salvadores, ella es comunicadora popular de Radio Voces, de la cooperativa Voces, ella lo decía ahí también desde la provincia de La Rioja contándonos estas amenazas 2.0 que recibió a través del Facebook. Sí, que por suerte ya fueron la o el que realizó las amenazas, se esfumó como ella comentaba, pero la importancia de que las haya hecho públicas, de que estemos en red, de que podamos haber dado una respuesta desde los medios comunitarios alternativos y populares para proteger, me hace señas el operador del otro lado, por eso me trabo, todavía no estoy muy canchera, a los comunicadores y comunicadoras populares. Estamos tratando de comunicarnos con Belén Rebollo, fotógrafa de Movimiento TV, que está procesada desde el año pasado, luego de la represión en el Borda. Todos recordarán aquella brutal represión ahí en la entrada del Borda, en el parque, cuando querían tirar el taller protegido número 19 para construir, bueno, el proyecto más en general es que ahí se mude, hacer el centro cívico y que se mude la legislatura y hacer una serie de oficinas. Así que en el marco de ese proyecto se estaba empezando a demoler una parte donde el Frente de Artistas del Borda y distintas organizaciones que laburan con la salud pública y los internos e internas del Borda realizaban diferentes talleres de carpintería y otras actividades. Estamos un poco complicados con la comunicación con Belén, así que adelantamos otra de las entrevistas que teníamos para el día de hoy, para este Enredando las Mañanas del día viernes. Y quien está del otro lado de la línea es Carlos Aznárez, que nos va a contar un poco acerca de la manifestación, de la marcha que va a haber hoy en solidaridad pidiendo la amnistía de los presos vascos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta tarde, a las 3 de la tarde, va a haber una movilización de la organización Amigos y Amigas del Pueblo Vasco, que reúne a varias organizaciones sociales y populares de Argentina para reclamar frente al gobierno español por la grave situación que pasan los presos y presas del País Vasco. Esto se da en el marco de la octava Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria. Hoy seguramente en varios países va a haber manifestaciones similares. Y lo que se está planteando también es, en el caso argentino, la consigna fuera Garzón de Argentina, fuera el ex juez Garzón, que tanto mal le ha hecho precisamente a la lucha en el pueblo vasco y sobre todo a los prisioneros políticos, a los que condenó a cadenas de muchos años por haber fraguado juicios y por haber fraguado acusaciones bajo tortura. En ese sentido, creemos que es importante la movilización, sobre todo para denunciar la situación que se está padeciendo más de 550 presos vascos en cárceles dispersas por España y por Francia, debido a la política que implantara el PSOE, el Partido Socialista en su momento, después lo siguió el PP, y ahora se ha ratificado de aislarlos de sus familias y generarles más dolor de lo que son sus propias condenas. Carlos, repetí por favor los datos de la convocatoria por si nuestros oyentes quieren acercarse. Bueno, la concentración va a ser a las 14:30 en Las Heras y Callao, para marchar a las 15 al consulado español, que es en Guido y la avenida Callao. Perfecto. O sea, a las 15 vamos a estar en Guido y Callao. En el día de hoy, entonces 15 horas Guido y Callao. Te agradecemos mucho esta comunicación y ojalá sean muchos y muchas quienes se acerquen ahí para dar su solidaridad y pedir por la amnistía de los presos vascos. Bueno, gracias. No son solamente los 5 de Cuba los que tenemos que recordar, porque es una de las banderas que acompañamos y que pedimos su libertad, como también lo hacemos aquí en Argentina con los trabajadores petroleros de Las Heras, y esta solidaridad, como lo vemos nosotros con este Enredando las Mañanas desde la comunicación con todo el país, también es internacional, no solo de nuestro continente, de nuestra América, sino también del mundo, y la solidaridad para estos presos vascos también otra de las situaciones de persecuciones políticas a las cuales tenemos que estar atentos desde nuestros medios. 11 de la mañana. ¡Ah, otra vez! ¿Tenemos algún tema vasco, no? Tenemos un tema vascolet, un tema que yo escuchaba mientras tomaba ahí la chocolatada cuando era chico. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceroy presente que está acá. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red, Enredando las Mañanas. Seguimos con el programa. No sé qué me muestra... esta nota maravillosa que sale en, vamos a decirlo así, en La Nación, el diario de hoy. Mientras nosotros te estamos contando todo esto que sucede, que hasta incluso estamos atentos a luchas, a reclamos, a movilizaciones que suceden fuera de nuestro territorio, uno de los grandes medios, por así decirlo, pone, esta está en la tapa, ¿no? Grandes, la no tapa. Grandes porque qué grande, de qué bueno, sino grandes. De literalmente hablando, digamos. Exactamente, también en tamaño. Piropos, dice, a la mayoría de las mujeres no le gusta recibirlo, dice, según una encuesta casi el 60% se siente incómoda o intimidada. Nosotros que hablamos de las intimidaciones a comunicadores populares, La Nación tiene tiempo de hablar sobre si las mujeres se sienten intimidadas con los piropos o no. Antes de darle paso al entrevistado, un breve comentario. Están circulando por Facebook escritas algunas de las frases que reciben las mujeres, digamos, de las que son víctimas las mujeres, y la verdad que verlo escrito impacta mucho. Incluso la consigna, si te molesta verlo escrito, imagínate lo que es escucharlo todos los días. Así que nada, obviamente desde acá nos sumamos con espíritu antipatriarcal a repudiar cualquier ataque que reciban nuestras compañeras en las calles. Esas son las campañas que nosotros sí apoyamos y que por supuesto le damos difusión, acompañando ahí también lo que se publica en las redes sociales y por supuesto también desde aquí, desde nuestros medios antipatriarcales. Pasamos rápidamente al tema que nos ocupa en este bloque, que es lo que dijimos al principio. Página 12 denomina un plan para pacificar la ciudad. Vamos a ver qué opina Carlos del Frade de este plan, entre comillas, para pacificar la ciudad, que se está llevando a cabo en Rosario. Carlos del Frade, hola, ¿cómo estás? Antonella y Eduardo te saludan acá en Enredando las Mañanas. Buenos días, es un gusto charlar con ustedes, muchachos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu análisis de este plan para pacificar la ciudad en letra de página 12? Es difícil encontrar la paz de la boca de un fusil de un gendarme. Lo primero que hay que decir. Creo lo segundo que hay que decir, que si el planteo es la ocupación territorial de los barrios simplemente con gendarmes, prefectos y policías federales, como si fueran ángeles incorruptibles y no tuvieran que ver con el narcotráfico, es más difícil aún de creer. Y tercer lugar, si a esto no se complementa con aperturas de escuelas, trabajo, deporte, alegría y todo el acceso de los pibes seguirán siendo consumidores consumidos y terminarán de nuevo en la dialéctica feroz del narcotráfico, donde terminan siendo soldaditos inmolados en el altar del dios dinero, que es el más perverso de los dioses y que está detrás de todo este negocio. Carlos, ¿por qué sigue siendo la respuesta más policía? Con todo lo que se dice y con todo lo que se analiza también, obviamente más allá del discurso hegemónico instalado de la necesidad de la policía para combatir el narcotráfico o la idea de narcotráfico que se genera, ¿por qué sigue siendo desde el Estado más policía la respuesta? Porque esto es lo que impone el verdadero patrón del mal. El patrón del mal es el imperio, es Estados Unidos, es Norteamérica. El 6 de enero, como regalo de Día de Reyes para todos los argentinos, el cuestionadísimo general Milani anunció la compra de 35 camionetas Hammer al Comando Sur del Ejército Norteamericano. Dos semanas después, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, fueron a Estados Unidos a recibir instrucciones de lo que tenía que hacerse con el narcotráfico, y después aparecieron instructores de la DEA y del FBI dando cursos para la policía de la provincia. En febrero el que viajó fue Bernie a Estados Unidos. Ahora están llegando emisarios de la DEA y del FBI para darle cursos a la policía de Mendoza. De la Sota viajó a Estados Unidos para lo mismo. Ahora están de acuerdo, si le llaman coordinación al gobierno nacional y al gobierno de la provincia, para hacer esto, que es una política de ocupación de los barrios, que en un primer momento generan tranquilidad a la gente que estaba desbordada por los hechos de violencia, y claramente eso es lo que se lee y por eso salen a festejar los dos, pero no me quieran hacer creer que esto no es la misma receta que se aplicó en Colombia, en México y en Brasil, y los resultados fue que hubo más narcotráfico, más muertes de pibes, y que estamos lejos de generar salidas pacíficas o con justicia social, si lo único que tiene como presencia son los fusiles de gendarmes, prefecto y policía federal. Eso es un verso, perverso. Estados Unidos sigue siendo entonces una presencia no latente ni nominal, sino que se materializa en esto. Van representantes argentinos. Pero eso está concreto en las informaciones, no estamos ni siquiera especulando. Estamos haciendo un repaso de información que surgieron en los medios de comunicación nacionales y regionales. No leer eso es por lo menos generar lo del creyente bobo. No ver para creer. Carlos, te hago una consulta. ¿Queda bien expresado en una película que se estrenó hace poquito, un documental en el que vos participás, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang? Sí. La relación que hay entre la especulación inmobiliaria, el narcotráfico, la soja. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? Y yo creo que eso es lo que le da la particularidad hoy al Gran Rosario, porque como el Gran Rosario es el lugar por donde pasa la mayor cantidad de guita de la Argentina, porque acá está el 70% de la exportación cerealera, al pasar el flujo más grande en volumen de dinero, dentro de ese flujo enorme de dinero, está el flujo de dinero ilegal. No entender eso es no entender que la naturaleza del narcotráfico es la actual etapa de acumulación ilegal de dinero fresco y transparente que tiene el sistema capitalista. Porque el narcotráfico es una etapa actual del capitalismo, a lo que se le agrega en nuestros países periféricos y dependientes esta imposición de la receta de Ronald Reagan de julio del 88, que no es más que la etapa superior del imperialismo. Ahora, tratar de esconder esto para vivir en la dictadura del presente, que supone que los vecinos de Rosario hoy están más tranquilos, me parece bien, pero eso dura poco. ¿Qué le vamos a dar a lo que encontraron el otro día, cuando los integrantes de la Fuerza de Seguridad decían: acá está vendiendo droga una mujer embarazada con 9 meses a punto de parir, que necesita atención médica? Esa mujer que está a punto de parir trabaja para el narco, porque además cree que esa manera le va a dar un futuro al hijo que está por nacer. Esta profundidad cultural que supone lo que encontraron el otro día no se corrige con las balas de la gendarmería, con la presencia de los distintos autos artillados de gendarmería. Esto tiene que ver con otra cuestión. Eso algún día habrá que entenderlo, porque ya pasó en Colombia, ya pasó en México y está pasando hoy en Brasil. Estamos al aire aquí en Enredando las Mañanas con Carlos Del Frade, contándonos la situación en Rosario con el narcotráfico, pero también ampliando esto, que no se limita solo al tema del narco como se lo encasilla y también como se lo puede hasta banalizar desde lo mediático también. Carlos, te vuelvo a llevar a esta cuestión de la presencia policial para preguntarte si esto, desde tu punto de vista, es un guiño desde la clase política, desde los sectores políticos, hacia los sectores medios. La presencia policial, y detrás de ellos se esconde todo lo que vos venís contando. Sí, porque es lo que responde a las encuestas. ¿Por qué estaban contentos Bonfatti y Berni el otro día? Porque sabían desde el vamos que la presencia de tipos armados como si fueran Rambo en los barrios es lo que necesita cierto sector de nuestra sociedad, que cree que la seguridad es una cuestión de tipos locos, enardecidos y que cometen crímenes porque se les da la gana, y no porque crean que esta es una cuestión de injusticia social. Y se responde a esas encuestas, y claramente es un guiño político, y por eso festejaron los dos. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Julián te saluda. Encantado, Julián, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Me gustaría, además de decir que obviamente comparto la indignación que te genera este supuesto plan de pacificación. Un poquito más alto, por favor. Sí, claro. Además de compartir la indignación que nos genera este supuesto plan de pacificación, tal cual lo denomina Página 12, me parece que queda claro que detrás de todo esto hay un proyecto y hay una voluntad no solo de no acabar con el terror, con el narcotráfico, sino más bien de hacer medidas que parezcan que lo van a combatir, pero que en realidad no hacen más que apoyarlo. En realidad lo que hay es una especie de reorganización de los bandos dominantes de la guita que genera el narcotráfico. Porque eso es lo que pasó en Colombia, eso es lo que pasó en Brasil y eso es lo que pasó en México. Cuando en Colombia, ahora que mucha gente se ha enterado más o menos de lo que pasó en Colombia a través de la miniserie El Patrón del Mal, que por eso digo el verdadero patrón del mal es Estados Unidos, pero cuando se enteró así que había dos grandes carteles, como el de Medellín y el de Cali, hoy en Colombia hay 242 carteles, muchachos. Y cuando no tenemos homicidios, porque bajó el número de homicidios, tenemos desaparecidos. Hoy en Brasil, a días del Mundial, la famosa unidad pacificadora policial, escuchen el nombre porque esto es lo que ustedes me dicen que hoy titula Página 12, la unidad pacificadora policial de Brasil bajó el número de homicidios denunciados, pero subió el número de desaparecidos en el Brasil de los gobiernos populares de Lula y de Dilma. Entonces, estas cosas, aunque sea en soledad, y poniéndonos a mucha gente en contra, gente trabajadora, honesta, que piensa que efectivamente la seguridad es hija directa de la presencia represiva, hay que ir a decir esas cosas, porque esto ha pasado en la historia reciente de nuestro barrio cósmico que es América del Sur, así caigamos antipático, pero es que hay que decirlo, porque no podemos ser cómplices de estas miradas mezquinas de lo político, que insisto, frente a la dictadura del presente saben que con esto tiran hasta fin de junio. Carlos, para mirar el mapa completo, ¿cuál es la situación de la educación, la salud, la cultura, el trabajo en Rosario, la ciudad del gobierno progresista, entre muchas comillas? El último informe de la propia producción socialista del Instituto Provincial de Estadística y Censo del año 2011, que hacía un desagregado de la cuestión educativa, señalaba que 8 de cada 10 chicas y chicos en edad secundaria no terminan, 8 de cada 10 no terminan la secundaria en los barrios populares del Gran Rosario y en los barrios populares del Gran Santa Fe. ¿Qué hacen esos pibes que a partir de los 14 años no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen deporte, no tienen acceso a la cultura? ¿Qué hacen? Carlos, para cerrar esta entrevista que viene siendo completísima por donde se la escuche, te pregunto, hablábamos recién de la cuestión de la cultura, el trabajo y la salud en Rosario, pero me quedo con cultura, no puntualmente Rosario, sino en esta cuestión del narcotráfico. ¿La dominación cultural también hace que la cuestión del narco, como mencionábamos antes, se banalice un poco y que se pueda...? Pero es un fenómeno mediático, es un fenómeno televisivo, es un fenómeno de serie, por eso las crónicas que más se han difundido en estos últimos días tienen que ver con excelentes periodistas que vinieron de Buenos Aires, uno de ellos un íntimo amigo como Mauro Federico, contando los detalles del operativo, que claramente son muy interesantes, pero detrás de esos detalles, detrás de eso que forma parte, casi te diría, de la nueva novela latinoamericana, aparecen los intereses concretos, y algún día tendremos que hablar en serio. Hay armas y hay droga porque son la tercera y la cuarta fuente de ingreso que tiene el sistema capitalista internacional, por eso tenemos tantas armas a la mano de los pibes y tenemos tanta droga allí cerca de cualquier persona de cualquier edad, porque es el negocio del sistema, y algún día eso se tendrá que ver, y los que no lo quieren ver y tienen la necesaria información para verlo, terminan siendo cómplices, y en eso hay autoridades nacionales, provinciales y municipales. Carlos, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas. Repito, insisto, por una cuestión de satisfacción personal, mientras te estaba escuchando, disfruté muchísimo cada una de las cosas que vos contabas, más allá de, obviamente, que no es algo grato de oír, de sentir, pero por supuesto que nos interesa darle difusión y, por supuesto, también analizarlo en buena forma como vos lo hiciste. Te agradezco nuevamente. No, y para mí es un privilegio que por lo menos me den un lugar para expresar esto. Acá en Rosario, siendo los únicos que estuvimos, ningún medio de comunicación grande nos ha sacado, y esto la verdad que a mí me da mucha tristeza, y me da mucha tristeza ver en mi ciudad, que hace 51 años nací, y veo crecer a mis hijas, que todas las noches tengamos helicóptero dando vuelta y que haya mucha gente que crea que con un tipo disfrazado de Rambo vamos a tener un mejor futuro. No lo puedo entender. Acompañamos tus dichos y te acompañamos también en tus palabras y en tu parecer al respecto de esto, y desde ya que vamos a seguir visibilizando esta situación. Un abrazo muy grande, muchachos. Gracias por esta delicadeza. Un abrazo, para Carlos. Vos. Ahí pasaba Carlos del Frade, completísimo, se lo dijimos al aire, insisto con esto, no encuentro otro adjetivo porque es así y da placer cuando es así de contundente y de claro, hasta incluso con estadísticas en el medio, datos duros, los que compartía con nosotros Carlos del Frade de la situación en Rosario, pero también en nuestro país, y haciendo un análisis de lo que sucede en Colombia, lo que sucede en México, y bueno, parecería que cuando no es la Unión Soviética, que cuando no es el Talibán, es el narcotráfico, es cualquier cosa que inventa Estados Unidos, hasta incluso lo envasa, lo pasa en películas y nosotros lo compramos como los mejores. Sí, y remarcar esto de que es un plan nacional, digo, no hace falta, hace falta recordar que hace muy poquitos días Scioli en la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia de seguridad en la provincia, que incluyó la compra de un montón de armas, la reincorporación de policías que habían sido desplazados de sus cargos. No se sabe bien por qué, ellos dijeron que iban a ser cuidadosos, pero iban a ir a reincorporar a, creo que 15.000 policías que habían sido retirados, y eso nos aterra. Quería recordar que hace poquito, cuando estuve en Rosario, vi un cartel de Wiener que decía: en un país serio la soja no es yuyo, ¿no? Como para relatar, digamos, con una imagen muy concreta cómo piensa el gobierno progresista de Santa Fe. Hermosa ciudad de Rosario, pero con esta realidad que es la misma que también nos toca a todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los que vivimos en el conurbano, en Buenos Aires, la provincia, como se anuncia, como con grandes spots, como aquel de las promociones del verano, que fueron bastante, bastante malas. Pero ahí está el gobernador Daniel Scioli, con esto desde lo discursivo, mucho para decir, ¿no? La emergencia en seguridad, bastante, bastante tenebroso se viene poniendo esto. Va a estar bueno Buenos Aires, decía don Mauricio Macri en la ciudad, que se pone bastante bueno también el conurbano, parece, y el gran Buenos Aires con esta situación. Y mientras tanto, nosotros seguimos denunciando también el acoso de la policía, casos como el de Luciano Arruga, que sigue sin resolverse, y la solución, sin embargo, sigue siendo más policía e encima reincorporar. Sigue sin resolverse, y además reincorporaron a uno, iban a reincorporar a ocho, pero al final definieron reincorporar a uno de los policías que estuvo en el destacamento, en el ex destacamento donde fue visto por última vez Luciano Arruga hace ya, ¿cuántos años? Muchos años, sí, 6 después, años, vamos a corroborar 7 años. Después la fecha exacta. No solamente eso, sino que el plan de seguridad que lanzó Scioli esta semana, además, también prevé la reincorporación de un montón de policías que seguramente habrán estado involucrados en más de un hecho delictivo. Nos comunicamos ahora, nos vamos de Rosario a Córdoba, estuvimos por La Rioja, estuvimos por todo el país. Está del otro lado de la línea el compañero Pelado de Zumba La Turba, no sé su nombre, así que si quiere aproveche para presentarse y contar un poco de esta nueva edición de la Peña Transhumante que se viene este fin de semana. Me llamo, el nombre de que es un amigo común. Buenos días. Hola, Pela, ¿cómo estás? Acá Antonella y Eduardo te saludan, además de Julián, que hizo ahí la comunicación. Bien, acá estamos, acá para allá, un poco también trabajando en las mañanas. Pela, ¿cómo? Un tiempito para poder salir a notar. ¿Cómo viene la preparación de esta peña? Contanos un poco la historia de la peña para nuestros oyentes que capaz no la conocen. Bueno, la peña es una peña que organiza la Universidad Transhumante. Radio Berrenudo pertenece a la Universidad Transhumante. Nace en San Luis y tiene en distintos puntos del país gente que es de la universidad, una universidad que es de educación popular, que hacen talleres en todo el país. Y que, bueno, este año también está bueno contar que a realizar la gira que han hecho durante muchos años y que el 2009 no se podía realizar porque se le había roto el sábado. Y bueno, este año, el lunes, después de la peña, ya sale la gira para el sur de Argentina y va a estar recorriendo Río Negro, San Luis. Va a terminar como en noviembre de este año. Es una gira bastante larga donde se hacen distintos talleres y donde este año la consigna es la tierra y la resistencia, que es algo que está atravesando a toda la sociedad de Argentina, ¿no? Esta peña lo que se hace 2 veces al año con artistas invitados, en este caso va a estar como, además del rally, como figura León Gieco, como invitado va a compartir escenario con el rally y bueno, y otros artistas que ustedes recordarán mejor que tienen ahí en la grilla. Va a haber una chilena que está muy muy interesante, que no la conoce mucha gente, y después también esta cosa también va a estar Viviana Posegón, que es de Córdoba, y artistas también del folclore más tradicional, ¿no? Porque a lo mejor Viviana Posegón, si bien comparte Cosquín Rock, Cosquín Folclore, y eso es como un nuevo folclore, ¿no?

Ahí pasaba Matías Arriola, el pelado, contándonos cómo viene esta peña transhumante. Muchas pestañas veo en el internet, estamos buscando algunos datos más para continuar. Julio César Suárez, el jefe de la policía al que se refería recién el pelado. Ahí está este hombre que no le gusta a la gente que anda en moto. Lo que nosotros sí nos gusta es esta peña transhumante que se viene ya mismo a partir de las 9 de la noche. Rally Barrio Nuevo con invitados especiales: los manceros santiagueños, Elizabeth Morris desde Chile, Doña Jovita, Viviana Posebón, La Cruza, Paola Bernal y por supuesto Roger Waters, como lo anunciábamos, participando de esta peña transhumante que viene a tocar el charango esta, en esta oportunidad. Así es, una versión de Dark Side of the Moon con charango y quena. Antes de irnos, ya que estamos pasando avisos de festivales, mañana el día sábado a partir de las 3 de la tarde hay un festival en la Escuela Recuperada Carlos Fuente Alba. El festival que se iba a realizar el sábado pasado se suspendió por la lluvia. Es un homenaje también a 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bajo la consigna "la justicia que no es completa no es justicia", entonces a partir de mañana a las 15 horas en Manuel García 370, el Sainete Cósmico, Puente, Stamsek, La Burrita, Don Cabot y... Ah, Roger Waters se queda también y va a la Escuela Recuperada Carlos Fuente Alba. Y tenemos también acá en California y Luna, a partir de las 6 de la tarde, el Festival de la Murga Tierra Luna. Así es. Un poco desfasado, los carnavales ya terminaron, pero está bueno. Es para anunciar el Carnaval 2015. O sea, la previa. Están preparando el Carnaval 2015. Bueno, hemos hablado de la Mona Jiménez. Vamos a escuchar un tema de la Mona que se llama "La Mona es un muchacho de barrio". ¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. Porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Ea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en... Enredando las mañanas, 11 de la mañana, 31 minutos, la temperatura no la sé, después la voy a averiguar. Me siento un poco solo, me dejaron solo, de hecho, aquí en la mesa, pero del otro lado está Julián Boxer también. Sí, Edu, fue Anto que abandonó, pero yo no, yo me quedo con vos hasta las 12. Firme junto al pueblo, como diría Crónica, con todas sus placas. Vamos a recordar a quienes hacen este Enredando las Mañanas de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, es que se escucha este programa. Gran proyecto, gran realidad comunicacional ya de la Red Nacional de Medios Alternativos. Participan de este programa La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, La Quinta Pata, Zumba La Turba, ANRED, Los Compas de Comuna, Che Barracas, FM La Riachuelo, Red Eco, Megafónica de Villa María, Radio Capoma y FM La Trinchera de Campana. En todos lados resuena este Enredando la Mañana, que se enrieda pero no se enmaraña y sigue adelante. ¿Con qué? Sigue adelante, tal como lo habíamos anunciado al inicio de este programa, cuando hacíamos la venta, con una entrevista que vamos a hacer a los compañeros de la revista NAN, una de las revistas que con más fuerza viene así empujando un proyecto autogestionado de un grupo de compañeros estudiantes de periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora. Ya van por el número 16. Y para hablar de la revista, que nos cuenta un poco de la historia y de la actualidad, nosotros la tenemos acá. La verdad que es más que recomendable, está muy buena. Yo me esfuerzo por no decir a los cuatro vientos que soy hincha de Atlanta, pero me dan una revista que tiene en la tapa a otro hincha de Atlanta célebre, mucho más célebre que yo, por supuesto, el señor Hugo Lobo, líder de Dancing Mood. Entonces es la etapa de la revista NAN de este mes, que adentro tiene un montón de notas más que interesantes. Pero para hablar de todo esto es que nos comunicamos con Nahuel, uno de los integrantes del colectivo de revista NAN, al quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas, y le pedimos que nos cuente entonces un poco de la historia de esta revista. Hola, buenos días a todos, a todas las radios esas que están ahí enredadas. Y gracias por la presentación bastante extensa, así que me dejás con poco margen ya. Bueno, si querés contar un poco de cómo fue el surgimiento en aquel momento, hace ya cuántos años que existe la revista. La revista surge, sale a la calle por primera vez en marzo de 2011, a partir de un concurso de nuevas revistas culturales que ganamos, que salimos entre 10 seleccionadas, era un concurso de Secretaría de Cultura de Nación, pero ese modelo que habíamos presentado nosotros como piloto, digamos, para que nos seleccionen, estaba nutrido de muchas notas que nosotros veníamos haciendo en una página web que llamó Agencia NAN en sus inicios, que eso venía desde 2006, cuando este grupo de estudiantes de la Universidad de Lomas que vos nombrabas, comenzamos a reunirnos en distintas casas una vez por semana a discutir sumarios de notas y enriquecer cada nota con las propuestas de otras de los demás participantes, y siempre con la intención de contar y poner la mirada en las actividades artísticas de todo tipo de disciplina artística y de jóvenes, ¿no? Sobre todo de la mirada jóvenes, ver qué tenían para decir los jóvenes de nuestra edad desde el arte y también muchas actividades artísticas que funcionan como herramienta de cambio social, ¿no? Muchas acciones artísticas. Con el tiempo, bueno, al salir la revista, también fuimos tomando confianza, y los periodistas que dentro del colectivo, que hoy somos 7 personas, las que conformamos el colectivo fijo, digamos, después hay una ayuda importantísima de fotógrafos, diseñadores, ilustradores y otros colegas periodistas que se suman a colaborar porque se copan con el proyecto. Pero también, bueno, nos fuimos animando los que veníamos de otro palo, no tanto del arte sino de lo social, digamos, a también sumar en la revista crónicas y ensayos y notas que corran un poco el foco de la agenda y miren las problemáticas sociales de otro lado. Así que hoy en día la revista ya es de cultura y sociedad, ¿no? Y algo de eso también estamos tratando de reflejar en lo que es la nueva página que en marzo pudimos relanzarla, que es www.lanan.com.ar. Y bueno, y ahí ya estamos como más homogéneos y nos sentimos un poco todos más a gusto. Pero va un poco de eso, digamos. Estamos conversando aquí en Enredando las Mañanas con Nahuel, él es integrante del colectivo que edita la revista NAN. Nos está contando un poco del surgimiento de este proyecto. Tenemos ahí una revista, recién estábamos chusmeando un poco y la vemos también en los kioscos de diarios, que es muy buena la calidad con que se imprime la revista y también el diseño que tiene esta edición. A partir de esto y con todo el trabajo que lleva Nahuel, te pregunto, para las nuevas generaciones de comunicadores, ¿cuán difícil es la autogestión editorial? ¿Cuán complicado es, más allá de los nuevos recursos tecnológicos que hay, pero en cuanto a lo burocrático, en cuanto a la necesidad de dinero y a los recursos que ustedes tengan a mano, cuán difícil es la autogestión hoy en día? Y creo es complicada, sin duda es complicada, porque el mercado, digamos, y digo el mercado porque está así concebida la comunicación, por lo menos la gráfica todavía, ¿no? El tema de la ley de comunicación audiovisual en cuanto a las radios y las TV comunitarias, que venían con una lucha de muchos años, logró un poco abrir el panorama y darle cuenta de que también hay derechos de hacer otra comunicación, ¿no? Aunque, bueno, todavía sabemos los problemas que hay para aplicarla. Pero en lo que es el periodismo gráfico, todavía la lógica de la empresa periodística es la que manda. Entonces, al hacer una revista autogestiva, no hay ningún beneficio, ninguna política pública que a uno lo ampare un poco. Entonces tenemos que salir a competir con los precios del papel que se pone en el mercado, a competir con las reglas de distribución que pone el mismo mercado. Digo, hoy hay una crisis, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es la distribución, hay una crisis importante, hay kioscos diarios que están cerrando, hay grandes diarios que están tratando de cooptar los recorridos de distribución. Entonces todo se hace más difícil y más cuesta arriba. Por suerte nosotros nos encontramos desde el inicio de NAN con otras experiencias compañeras como es el caso de la cooperativa La Vaca, que hace la revista Mu, como la revista Quiné, como la revista Dale, la revista La Pulseada, que es de La Plata, digo, por nombrar muy pocas, digo, entre todas conformamos también la revista Warning, que también tiene la radio en tránsito, digo, entre todas conformamos una asociación de revistas culturales para poder empezar todas juntas a empujar un poco, impulsar lo que es el periodismo autogestivo, ¿no? Por eso presentamos también el año pasado una ley de fomento a la producción autogestiva de comunicación social. Eso es importante destacarlo también, como también es muy bueno destacar lo que vos decías, esta necesidad de aunar esfuerzos y producciones, porque la salida parece ser que es colectiva. Sí, sin duda. Desde Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, estamos viendo eso, ¿no? Muchas de las revistas este año, al inicio con lo que fue esta devaluación y los aumentos desmedidos de los precios y que impactó mucho en el papel y la imprenta se fue casi al doble para todos, digo, de no haber estado juntos y haber conseguido, como conseguimos, una negociación colectiva de una pauta con el Estado y empezar a pensar colectivamente cómo conseguir pautas para todos, digamos, que es algo muy difícil, ¿no? Para un periodista que está autogestionando, encima ser vendedor de publicidad, encima ser distribuidor y demás. Entonces todos juntos ¿Estamos viendo la forma de generar una nueva forma de distribución o al menos hacer más equitativas las que hay y poder potenciarnos colectivamente, como vos decías? Porque las revistas culturales, digo, solo en la asociación somos 300 en todo el país y muchas tienen hasta 20 años de existencia. Y entonces no es algo que estamos algo que queremos inventar de la nada, sino que las revistas ya están, ya tienen sus lectores y tienen un público al que se dedican, y digo que se dedican porque hay otro tipo de contacto con las fuentes, otro tipo de contacto con los temas, mucho más cercano, ¿no? Cada revista el tema que toca no lo toca de oído. Entonces ya está generada, las revistas están circulando, están en la calle. Lo que falta es una política pública que no las deje caer. Y algo similar, como decía antes, ocurrió con las radios comunitarias, que después, a fines de la dictadura, empezaron a surgir con tanta fuerza. Y bueno, todos esos años de lucha se tradujeron en lo que hoy es la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, y con todo el camino que queda por recorrer para que esa ley realmente se cumpla con todas las letras, ¿no? Pero me parece que vamos en ese camino. Y como, volviendo a la pregunta que me hacías de lo que queda para las futuras generaciones de periodistas, creo que también lo hacemos un poco pensando en eso, ¿no? Generar otro tipo de periodismo y que se empiecen a sumar nuevas voces también. Así es, así es. Es Nahuel quien nos habla de la revista NAN. Como siempre decimos, una excelente forma de apoyar estas revistas, probablemente la mejor, sea buscándolas, comprándolas, leyéndolas, compartiéndolas y en todo caso también criticándolas o poniéndose en contacto con los compañeros que la hacen para también ver qué recepción tiene entre sus lectores. Desde acá entonces les recomendamos que los que puedan la busquen en los kioscos o también en la página web que mencionó Nahuel y sigan leyendo este tipo de revistas que sin duda abren mucho más la cancha y abren mucho más el juego de las revistas hegemónicas que estamos acostumbrados a ver colgados de los kioscos de los diarios. Te agradecemos mucho, Nahuel, esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto para futuros intercambios. Bueno, les agradezco mucho que hayan llamado y que hablan un poquito para que salgan otras voces y que lo sigan haciendo como lo hacen cada mañana. www.lanan.com.ar es el sitio de internet de esta revista que nos contaba Nahuel, integrante del colectivo de esta revista cultural, quien también nos estuvo contando en los micrófonos de este Enredando las Mañanas, el último programa de la semana, de esta tercera semana de vida de este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Proyecto de red, proyecto alternativo, como también esta revista y tantas otras revistas culturales ahí agrupadas en Aresia. Nos olvidamos en el bloque anterior, en la entrevista anterior, de recordar que la Peña Trashumante va a ser transmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos, así que van a poder escuchar a Rally y a León Gieco y a todas las figuras que nombramos antes. Por la página de la red www.rnma.org.ar, como deja bien claro los spots que tenemos de la red de medios. Página en la cual también se van a encontrar con distintos recortes de las notas que suenan en este programa y la información que usted, señora, que usted, señor, necesita saber en su casa mientras está aburridísimo, y aquí la gravedad hace lo suyo con algunas cosas que van cayendo, pero lo que no cae es el ritmo de este Enredando las Mañanas en este viernes 11 de abril, tuve que mirar porque me olvido en qué día estoy, el año es el 2014, voy a cumplir nuevamente mi sueño de programa de la mañana, de decir la temperatura, 16 grados en este momento, si salís de tu casa, abrigate un poquitito, pero no salgas hasta que termine este Enredando las Mañanas. Así es, hasta las 12 quédate. ¿Qué fue lo más importante que pasó en 1986 para ustedes? Yo ya te vi buscando, así que no te voy a deschavar. No, si querés deschavame. ¿Para vos qué fue lo más importante, Edu? Que cumplía 5 años el 15 de junio. Y Edu, qué autorreferencial. Me podrías haber dicho que ganamos la Copa, el segundo gol a los ingleses, tantas cosas. Pero bueno, 1986 fue el año en que Los Redondos editaron Octubre, el segundo disco de la banda, del cual vamos a escuchar Divina TV Führer, para que vayan también apagando esa TV Führer y prendiendo las radios comunitarias alternativas y populares. citas ciegas. Bienvenida a un bombazo, le vamos a dar para que no nos moleste nunca, nunca más. Será promovido para Navidad, como no se nos ocurrió. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Seguimos con una sonrisa en Enredando las Mañanas, escuchando el separador ahí, las voces de la colectiva La Retaguardia y Luis Angió. Ya estamos en comunicación con Sofía Reyes, enfermera del Instituto Oncológico ROFO, para que nos comente un poco cómo sigue el conflicto que se agravó desde la semana pasada que nosotros nos comunicamos a esta. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Mira, estamos acá en una asamblea. Te paso con el doctor Chapela, que es el referente del grupo, ¿sí? Dale, no hay problema. Gracias. Esto es radio en vivo, el doctor Chapela. Entonces va a estar en comunicación con Enredando las Mañanas. Hola. Aquí en... Hola, doctor Chapela, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, nos estamos comunicando para que nos cuente un poco el conflicto ahí en el Instituto Oncológico ROFO. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Con el cambio de rector en la Universidad de Buenos Aires, es potestad del rector reemplazar o confirmar en la dirección al director que estaba antes. El 20 de marzo, el doctor Barbieri, actual rector de la universidad, separó de la dirección al doctor Osvaldo Salariato, un médico que ingresó acá como médico residente y que después de 30 años de una trayectoria brillante, llegó a la dirección y que en los 10 meses de su gestión normalizó las finanzas del instituto, tuvo dedicación casi exclusiva, hizo de este un ambiente agradable de trabajo en un hospital tan crítico y sobre todo pensamos que se lo separó del cargo porque investigó graves irregularidades administrativas que provocaron al Instituto Rofo la pérdida de 4.200.000 pesos. Doctor, esta pérdida de dinero importantísima y que, bueno, la filtración, por decirlo con este eufemismo, de dinero en la salud pública es común, ¿en qué afecta directamente a este Instituto Oncológico Rofo? ¿Para qué tendría que haber sido destinado este dinero? El Instituto Rofo funciona como hospital público de autogestión, es decir, está abierto a la comunidad, el paciente carenciado se atiende gratuitamente. Todos aquellos pacientes que tengan una obra social, un prepago, pertenezcan a PAMI, a IOMA o a otra obra social, se los atiende y el hospital le factura a esas obras sociales. PAMI, digamos, entre comillas, es nuestro principal cliente y es los principales ingresos. Ese dinero el hospital lo dedica a la compra de insumos, a renovación de aparatología, a incorporación de nuevas tecnologías y a mejoras edilicias. Es decir, esa plata se perdió y eran 4 millones de pesos que al hospital le hubieran venido muy bien. Tenemos la información de que desplazaron a otra persona en su cargo, ¿esto es así? Bueno, la llegada de la nueva dirección, que venía con el mensaje de manejarse con transparencia, ha comenzado a enturbiarse. Apareció gente en el hospital que no pertenece a la planta estable, en lugares críticos ha repartido amenazas, y ayer la directora general de personal, persona de 30 años de antigüedad en el instituto y con el cargo ganado por concurso, fue desplazada de un plumazo, cosa que es absolutamente ilegal para el reglamento de la universidad, porque ningún director ganado por concurso puede ser desplazado de su cargo si no es mediante un sumario previo, a lo cual repercutió en su salud al extremo tal de que esta persona está hoy internada en unidad coronaria. Bueno, no, nos queda la bronca desde aquí también. Nuestro lugar no puede ser objetivo frente a esto que nos cuenta el doctor Chapela aquí en comunicación con Enredando las Mañanas. Sí o sí tenemos que ser subjetivos y acompañar la bronca de este hecho. Pero también me queda la duda de si estas amenazas, estos sujetos extraños que aparecen dando vueltas en la institución, es la primera vez que sucede, es la segunda, es la tercera. ¿Cuántas veces viene ocurriendo esto en el Instituto Oncológico Rofo? No, en el Instituto Oncológico Rofo la separación de un director se remonta al año 1946, cuando Ángel Honorio Rofo, el fundador de este hospital, fue separado por causas que nunca se aclararon de la dirección del Instituto Rofo. Es decir, esto no tiene precedentes, es un hecho sin precedentes en un instituto que no ha tenido medidas de fuerza, no ha tenido movilizaciones y donde se trabaja en un ambiente laboral muy agradable, de mucho compañerismo, a pesar de tener que tratar pacientes con una enfermedad muy difícil a cuestas. La palabra por ahí va a sonar un poco tremendista, si se quiere, pero quizás es así. Doctor, hablamos de un atentado, una vez más, a la salud pública. Digamos, esto es un atentado, por lo menos, al prestigio del Instituto Ángel H. Rofo, que es una institución de referencia en la salud pública nacional. Doctor Chapela, le agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y así como lo hicimos por segunda semana consecutiva, vamos a seguir estando atentos y atentas a todo lo que suceda en esta institución y con la salud pública de nuestra ciudad de Buenos Aires y de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes porque en verdad el preocuparse por el Instituto Rofo es preocuparse por los pacientes oncológicos de la República Argentina. Realmente muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y ahí pasaba otra voz contando lo que viene sucediendo aquí en el mencionado Instituto Oncológico Rofo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nos quedó afuera de Enredando porque no nos pudimos comunicar por la hora con los compañeros y compañeras procesados por la represión en el Borda. Están en una audiencia que era a las 11 de la mañana, capaz se atrasó un poco y es por eso que no nos pudimos comunicar. Vale la pena aclarar que lo más probable es que Macri y su gabinete sean absueltos por la represión en el Borda, porque el juez considera que no hay suficientes pruebas para juzgarlos, pero los trabajadores y trabajadoras, tanto de la salud pública como de los medios, están procesados. de ahí venían los etcéteras. Sigue siendo un poco más de lo mismo en determinados casos. Lo que pasa con la salud pública y las especulaciones y los intereses privatistas, los intereses mercantiles, los intereses empresariales que están atrás. Sigue la bronca, siguen los etcéteras, porque sigue siendo un poco más de lo mismo. Todavía nos queda la bronca de aquello que sucedió en el hospital Borda, la tremenda represión a los trabajadores. Tenemos nosotros aquí en las computadoras, donde vamos armando los temas que salen al aire en este Enredando las Mañanas, imágenes que obviamente no se pueden ver del otro lado, pero que todas las tenemos guardadas en nuestra memoria, de cómo la policía atacó a los trabajadores y por supuesto también a los pacientes de ese hospital. Vamos a recordar una vez más, antes de despedirnos, los medios que hacen posible que Enredando las Mañanas salga al aire: La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, La Quinta Pata, Zumba La Turba, ANRED, Los Compañeros de Comuna, Che Barracas, FM La Riachuelo, Red Eco, La Megafónica de Villa María, Radio Capoma de Jujuy, FM y FM La Trinchera de Campana. Y desde Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, para todo el país y el planeta Tierra, FM La Caterva 97.3. Ahí nos estamos mencionando entonces. Pero simplemente hoy, en este viernes, en esta mañana, hasta el mediodía, como un integrante más, un soldado más de esta comunicación comunitaria alternativa y popular y de este gran proyecto que es Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con todas las noticias, con esa agenda que por ahí vos, que prendiste la tele a la mañana o que tenías esa costumbre o que prendías AM y te encontrabas con las noticias de siempre y algunas otras que vos querías escuchar, no las podías tener al alcance de la mano. Enredando las Mañanas te las lleva y te da también la posibilidad de prestarte, de compartirte, mejor dicho, los micrófonos para que se escuche tu voz, como se han venido escuchando muchas de las personas que, además de la voz, también usan las manos para tipear los saludos que nos envían, no solo a los que pasan por aquí, sino a los que hacen también este proyecto. Así es, son muchos los saludos que nos han llegado: Gabriela, Julieta, Leandro, Talita, Vanessa, Lila, para todos ellos un gran beso y el agradecimiento por habernos acompañado. Seguramente son muchos más los que están escuchando, multiplicados por todas las radios que están retransmitiendo y compartiendo este proyecto de Enredando las Mañanas. El lunes a las 10 de la mañana vuelvan a conectarse a cualquiera de estas radios o a rnma.org.ar para seguir informándose con estos medios comunitarios, alternativos y populares. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Boxer? ¿Qué tenés ganas de escuchar, Anto? Cumbia. ¿Cumbia? A ver si esto te parece bien. Muy bien. Gran tema, la cumbita, tambo, tambo. Nos vamos para empezar el fin de semana bien arriba. Nos encontramos el lunes que viene. Baila la cumbita con tambo, tambo. Yo quiero que me toque una cumbita. Graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Cuando el acordeón suena me veo estremecer. Cuando tu boca besa no puede ser. Cuando las aves vuelan es que va a amanecer. Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Me muero yo.